Rosario. ¿Cómo voy a hacer que aún me quieras? ¿Cómo hacer que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo recuperar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Si ya no hay forma de pedir perdón. Se pone cada vez peor. Qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así y ya no hay forma de pedir perdón. Vaya el saludo para toda la gente de la costa, en especial para San Javier. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo recuperar tu corazón? No, no. ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Si ya no hay forma de pedir perdón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir.